personalidades extranjeras expresan asombros ante la grandeza del máximo dirigente Kim Jong-un, quien manifiesta la dignidad y el poderío del país. El presidente del grupo de parlamentarios de la provincia, Haibo Paktunhua, y el secretario internacional del movimiento revolucionario Tupamaro de Venezuela dijeron como sigue. Corea logra desarrollo sorprendente, destruyendo toda clase de las maquinaciones aislacionistas y asfixiadoras de las fuerzas hostiles gracias a contar con el gran dirigente. El mundo reconoce con firmeza el poderío práctico de Corea a través del exitoso lanzamiento experimental del cohete balístico estratégico Tierra-Tierra de alcance intermediario del tipo Pukguksong 2 bajo la dirección de su excelencia máximo dirigente Kim Jong-un. El editor en jefe del periódico Zavtra de Rusia y el vicepresidente de la Asociación de Amistad Libia-Corea expresó: la noticia del lanzamiento de dicho misil balístico del tipo Pukguksong 2 brotó a chorros la veneración de la humanidad progresista a su excelencia Kim Jong-un. El comandante en jefe de la guarnición estatal de Venezuela y el presidente del Comité Suiza-Corea expresaron que el mariscal Kim Jong-un puso a Corea en la posición de la potencia a que cualquier enemigo poderoso no pueda tocarla, al heredar con brillantes la causa revolucionaria del presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il.